cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está? De lujo. ¿Sí? Sí. ¿Ahora que tiene calor, frío o qué? Pues no, ahorita está como temperatura ambiente bien nivelada, controlada, ni frío ni calor. Que dice el meteorológico que por la tarde unas lluvias tremendas. Pues bueno, siempre se equivoca. Algo así. Oye, esa cancioncita con la que abrimos el programa, la trajimos porque ese cantante se llama igual que nuestra invitada. Entonces a mí me pareció pues simbólico. Dije, ah, mira, sin querer salió por ahí. Sí. Estamos el día de hoy en el programa número 74, maestro. Jesús del Huerto. Ya falta menos para el bailongo. Para el 100. Exacto. Y nuestro tema del día de hoy es primero bailo, luego como. O primero como y luego bailo. Bueno. También. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Ajá. Ah, porque nuestra invitada de hoy se llama Michelle, pero primero déjame te digo. Este cantante se llama Michelle y le dicen el buenón de la salsa. Él es originario de República Dominicana, de un barrio que está catalogado como muy pobre. Nació en la provincia de Barahona, en el Batey número 7. Uh-huh. Y esto está como en las partes más bajas de ahí, uh-huh. Pero él descubre su talento desde pequeño y a los 7 años comienza dentro del mundo artístico. Uh-huh. Entonces, ahí está. Yo lo conocí el día de hoy, uh-huh. La verdad, soy honesta. Gracias a Michelle. Gracias a Michelle. Y bueno, pues nuestra invitada se llama Michelle Beltrán. Bienvenida, Michelle. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Estás nerviosa, Michelle? No, realmente no. Estoy más bien acalorada porque está haciendo bastante calor. No, y nos estaba platicando que ella ya tiene una amplia experiencia en esto del mundo de las entrevistas, que ya ha sido a la tele, nos estabas diciendo. Sí, también he estado en televisión y pues ahora nos tocó estar aquí en la radio con ustedes. Digo, no vamos a cocinar, pero te vamos a hacer ahí por algunas preguntas para que la gente sepa. Ok. Tú vienes porque ustedes tienen un negocio que se llama La Auténtica, ¿cierto? Así es, nuestro negocio, bueno, en sí es un negocio dos en uno, por así decirlo. Tenemos cocina económica y ya también hacemos banquetes para eventos. El nombre del negocio es La Auténtica. Nos pueden encontrar como Cocina Económica o Taquizas y Eventos La Auténtica. Oye, y hoy me estaban preguntando que, bueno, nos hicieron el comentario que el nombre de La Auténtica a ellos les referían como varias cosas que no les quedaba en claro que era comida. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el nombre de La Auténtica? El nombre de La Auténtica, realmente no se lo pusimos nosotros. Ah. Viene de la persona, uh-huh, que nos ofreció el negocio desde un principio. Y ya tenía el nombre, entonces nos gustó, dijimos, bueno, pues es auténtica, entonces, pues La Auténtica Cocina Económica, uh-huh, por el sabor auténtico de México, porque es un sazón auténticamente de nosotros. Claro. 100% con cosas naturales, y todo elaborado 100% al día. ¡Ay, qué padre! Es que el término auténtico lo puedes tú combinar con cualquier cosa, ¿no? Claro. El auténtico X, el auténtico Y. Sí, hubo hasta quien nos comentó que le sonaba así como a música, como a una banda de música o algo así. Pero no, fíjense bien, hoy vamos a hablar de comida. Sí, sí, así es. Oye, y a ver, pues estamos hablando de que tenemos. ¿Por qué tenemos? ¿Trabajas con quién? Trabajo con mi prometido Bernardo. Ya tenemos nosotros 6 años con el negocio. Ah, ya mucho. Y 7 con los eventos. Desde un principio primero se inició con los eventos, uh-huh, solamente él y yo. Uh-huh. Y súper pesado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tuvimos la oportunidad después de que el tío de Bernardo nos dijo, oye, ¿cómo ven? Les paso mi local y ustedes se quedan. Y dijimos, va, vámonos. Nos la aventamos y pues ya vamos a 6 años con el local establecido y 7 años con los eventos. ¡Wow! ¡Qué rápido! El tiempo vuela cuando uno se divierte. Exacto. Me imagino que dentro de todo, pues sí ha sido Quizá habrá eventos que son muy pesados, eventos que... ¡Ay! No vuelvo a ir con ellos, sí, ¿no? Sí, hay de todo, de verdad, desde que... Tanto eventos que uno dice, ¡ay, qué padre! Estuvo súper padre, quiero otro igual. Y otros de que, no, ya, ¿sabes qué? Ya no quiero. Pero, pues, al final de cuentas es un servicio que prestamos y, claro, pues, estamos dispuestos a, ahora sí que, atenderlos. No, y pues es trabajo, ¿no? Y hay que sí, agradecer que tiene uno trabajo. Oye, Michelle, ¿ustedes tienen una formación en el sentido de enfocado hacia la elaboración de los alimentos? Sí, yo soy licenciada en gastronomía. Ajá. Soy egresada de la generación 2010-2013, uh-huh, de la Universidad de Especialidades. Uh-huh. Berna, pues también, él igual junto conmigo nos hemos ido formando los dos, entre experiencias. Él también estuvo trabajando en cocina muchos años. Uh-huh. Y pues ahora sí que entre los dos hicimos un equipo. Sí. ¿Y quién tiene mejor sazón? Pues la verdad es que Berna. ¿Sí? Órale, saludos a Berna. A ver si el siguiente programa él viene, por favor. Seguro los está escuchando, yo creo que sí. Ay, pues muchísimos saludos. Vamos a decirle al público, ¿cómo conocimos nosotros a Michelle y a Bernardo Maestro? Bueno, tenemos la fortuna de que ellos llegaron a la academia con nosotros a tomar clases de baile. Y ahí se ha hecho una dinámica como una familia, como siempre ha pasado allí. Y la intención de nosotros es ligar tanto la actividad lúdica como la actividad profesional de las personas que asistan a la academia. Exacto. Para difundirnos, para saber de qué hacemos, a qué nos dedicamos. Es fundamental eso, ¿no? Sí, así es. Y generar redes sociales de, pues, desde consumo, comercialización y diversión, de todo. Sí, lo que pasa es que a veces lo que necesitamos lo tenemos a un lado, pero no sabemos. Uh-huh. No sabemos a quién llegamos, tomamos la clase, nos retiramos y se acabó, ¿no? Y resulta que meses después te enteras que lo que tú estabas buscando con desesperación, lo tenías ahí con un compañero, ¿no? Sí, fíjate que, pues, la verdad es de que hemos socializado mucho con los compañeros, no sé si se han dado cuenta. Sí. La verdad es de que es un ambiente muy padre, muy agradable y nos gusta mucho ir. Oye, tenemos al sociólogo del grupo, saludos a Mario. Uh-huh. Sí. Ay, pues qué padre. Pues vamos a escuchar una cancioncita, maestro, ¿le parece? Y ya venimos a platicar para que ya nos platiques un poquito más. Nos interesa saber tanto cómo son los eventos, qué hay que hacer para contratarlos y todo esto, okay, y qué es lo que nos ofreces. Y después que nos platiques, pues qué hay a diario, ¿no, maestro? Yo sí, tengo sí, hambre. Uh-huh. Digo, quizá no me puedo comer todo lo que ellos preparan, pero pues ya tenemos hambre, entonces sí, queremos saber, ¿sí? Ok. Nosotros en cada programa, bueno, saludos al señor Sergio Funk. Y los que tengan hambre, que vayan a La Auténtica, ahí Bernardo los está atendiendo ahorita. Ah, sí, alguien tiene que trabajar, dicen así por es, ahí. Ahí dejamos a los muchachos ahí trabajando. Ahí se quedó. En cada programa siempre intentamos traer música que tenga que ver con el tema. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ponerte primero una canción a cargo del señor Oscar de León. De León. Y se llama El que siembra su maíz. El león que más ruge. Y a bailar. Berna, ve ensayando, por favor, para el miércoles. Está mayor, ¿dónde estás? Ya no vende por las calles, ya no pregona y respira, ya no quiere trabajar. El que siembra su maíz. que sienta su marido. ¿Vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos, maestro, ¿qué tal? No, muy bien, es que aquí bailando y platicando. Más platicando que bailando, sí. Pero bueno. Ay, perdón, es que tenemos saludos del público. Gracias a todos, chicos, que nos están escuchando. Ahí les voy contestando poco a poco. No se desesperen. Fíjate que el señor Oscar de León menciona esto del que siembra su maíz. Yo me imagino que todos los mexicanos hemos comido tortillas, elote. Pues estamos hechos de maíz. Exactamente. Entonces, a ver, Michelle, platícanos. Si yo tengo hambre ahorita, los busco en Facebook. ¿Cómo es su página? Es La Auténtica, se escribe con K, sí. Cocina Económica. Ahí nosotros subimos diario el menú, todos los días, de lunes a viernes. Empezamos el servicio a la 1 de la tarde, empieza el servicio a domicilio. Ah, ok. Tenemos servicio a domicilio cerca de la zona. Uh-huh. Y pues lo terminamos entre 3:30 y 4 de la tarde, o sea, ya casi estamos a punto de cerrar. Oye, y a ver, ¿qué hicieron de comer el día de hoy? Hoy, por ejemplo, ay, se les va a antojar. No importa. ¿Sí les digo? No le hacen, ¿a qué? Hicimos albóndigas en caldo, ajá, con verdura. Hicimos alambre de res, ajá, costillita con papas en salsa de tomate y milanesa de pollo. Tratamos de hacer entre 3 y 4 guisados diarios. ¡Oh, qué bárbaro! Y ya próximamente vamos a meter guisados vegetarianos. ¡Ah, María Purísima! Y vamos a meter también baguettes. Queremos ampliarnos un poquito más en lo saludable y sobre todo pues para la gente que no come carne y que no consume. Fíjate que el maestro y yo lo platicamos. O sea, de repente sucede que sí es el más todavía el número de la gente que come carne. Uh-huh. Eso es obvio. Pero también nosotros conocemos gente que comen carne y que de repente dicen, hay un día a la semana que no coma, o dos días a la semana, me gusta una opción de puras verduras, o de sí, lentejas, o de algo diferente, ¿no? Entonces, ¿ya vamos a poder encargar, maestro? Sí. ¡Qué emoción! Sí. Yo les estaré, bueno, ahí en las redes sociales estaremos avisando, pues a partir de cuándo vamos a poner el menú vegetariano y qué días a la semana va a estar ese menú. Sí. Igual va a ser alternado como todo nuestro menú, no tenemos menú fijo. Uh-huh. Todo el tiempo estamos alternando. Igual. ¿Les ha funcionado mejor el estar haciendo cosas diferentes todos los días? Sí, fíjate que sí, porque la mayoría de nuestra clientela son los mismos cada semana, diario. Ah, qué padre. Entonces, pues mucha gente dice, ay, la verdad es que me da flojera hacer para dos personas, mejor te encargo. Y tratamos los dos de hacer un menú variado para que tengan diferentes opciones, para que no nomás, ¿sabes qué? El lunes nada más hay esto, el martes nada más hay esto. O sea, le vamos cambiando, a lo mejor hacemos los mismos guisados, pero los vamos dando la vuelta todo el tiempo, ¿no? Y así ya tiene la gente diferentes opciones para elegir. Sí, y no se enfadan, ¿verdad? No, fíjate que a mí se me hace muy bien esta idea, porque ahorita con las nuevas dinámicas de vida, donde la pareja tiene que salir a trabajar, pues se enfrentan al problema de qué vamos a comer, ¿no? Y no comer la comida rápida clásica, ¿no? Sino comer una comida casera, bueno, y más si lo hacen con personas que tienen el sazón y el conocimiento equilibrado de los alimentos y todo eso. Es fundamental, ¿no? Y en la zona me parece que han tenido mucho éxito. Fíjate que sí, ya tenemos tenemos ya 6 años con el negocio, entonces la mayoría de las personas ya nos conoce. Y a veces pasa gente y dice, ay, son nuevos, y nosotros no, ya tenemos 6 años aquí. Usted es cliente nuevo. Y dicen, ay, es que justamente era lo que estaba buscando. Entonces, cada día vamos teniendo gente clientes nuevos. ¡Qué genial! Uh-huh. Todos buscamos qué comer. Sí. Podemos no comprarnos ropa, no comprar zapatos, pero comida, eso es todos los días, ¿no? Todos tenemos que comer, pero sí. Pero fíjate, una cosa importante que aquí a mí se me ocurre es que generalmente las personas, bueno, que tienen los estudios en esa área de los alimentos, generalmente tienden a querer irse a las comidas sofisticadas, a las comidas gourmet, ¿no? Y hace falta, pues, a la comida común, ¿no? La comida casera del mexicano. Sí. Las costillitas y todo ese rollo, ¿no? Sí, y sobre todo, pues, por ejemplo, a mí llegan y dicen, ay, ¿a poco eres chef? Y les digo, sí. ¿Y sabes hacer repostería? Claro. ¿Sabes hacer esto? Sí. O sea, y mucha gente no sabe que realmente, pues, podemos hacer todo eso. Y se sorprenden, porque dicen, wow, es que yo a mí te imaginaba, no sé, si fuera chef, los chefs trabajan en un restaurante así, gourmet y así. Y sí me gusta mucho la comida gourmet, pero creo que soy más el estilo tradicional. Y yo te voy a decir una cosa, yo lo creo porque es el caso de nosotros también, que cuando tienes la oportunidad de trabajar con tu pareja, pues eso te hace crecer como pareja. Que yo no dudo que hay días que se han de pelear por todo y tú cortaste, lo dejé ahí donde lo agarraste, porque le llevaste. Pero aún así, eso lo hace bonito, ¿no? El que haya quizá esas diferencias, pero estás todo el día con él y van creciendo. Sí. Como cocineros, como empresarios, como emprendedores, como equipo. Exactamente. Uh-huh. Sí, exactamente, no, o sea, hacemos un equipo los dos que, por ejemplo, a veces que nos toca separarnos, no sé, sabes que tú te vas a un evento, yo me voy a otro. Entre los dos podemos sacar el trabajo, pero no hay nada como irnos los dos a un evento y rápido. Porque me imagino que ya pasa que lo volteas a ver y él ya sabe lo que te hace falta, ¿no? Lo que debes, supongo, ¿no? Ya son muchos años y la comunicación, sí. ¿No? Sí. Ya ahora sí que, pues cada quien tiene su área de trabajo, lo que tiene que hacer y pues si a uno se le traba el otro está, o si, por ejemplo, ahorita que yo me vine para acá, pues él se quedó ahí en el negocio con los muchachos que nos ayudan. Entonces ya para terminar los últimos pedidos, las últimas entregas, entonces pues entre los dos nos complementamos. Oye, a ver, eso es importante, o sea, hay más de dos en un equipo de trabajo. ¿Quiénes son los otros que trabajan ahí? Hay que mandarles saluditos. Saludos, muchachos. Ahorita en el negocio nos ayuda Jessy y Carlos. Uh-huh. Los dos muchachos, Carlos nos ayuda, pues los dos son ayudantes general. Ah, okay. Carlos nos ayuda a repartir también. Uh-huh. Y pues Jessy nos ayuda a tomar pedidos y también estar ahí de un lado para otro, sacando y poniendo los pedidos que entran y salen. Pues fíjate, ya es un negocio, maestro, que ya da para más. No, es emprendes y generas empleos. Exacto. Es importantísimo. Sí, y también ahorita nada más ellos son en el negocio. Pero cuando tenemos eventos también contratamos todavía más gente. Ah, ya tienes, pero me imagino que ya es gente conocida por ustedes, ¿no? Sí, es gente conocida por nosotros y pues más bien que les tenemos la confianza para poder llevárnoslos al evento. Sí, porque en cuestiones de comidas no puedes contratar a cualquier persona, ¿no? Pues fíjate que nosotros cocinamos, Berna y yo, nada más entre él y yo cocinamos. Ah, ok. Las demás personas... no nos ayudan a cocinar, solamente cocinamos nosotros dos y las demás personas sí nos ayudan, pero a lo demás. Por ejemplo, esta Mercedes, Mercedes Rodríguez, Ita, saludos, sí. Ita, seguramente nos estás escuchando. ¡Saludos, Meche! Ella nos ayuda, es nuestra tortillera de estrella. ¡Ay, qué rico! Ella nos ayuda. Hablando del maíz. Hablando del maíz, exactamente. Porque en los eventos, pues, nuestro fuerte son las taquizas. Y pues ella nos hace las tortillas a mano. ¿Quién se puede negar a un taquito con tortilla recién hecha? Así que la tortilla se infló. ¡Ah, oh, qué rico! Ni las personas más fit se resisten. No. Ahí ni siquiera te acuerdas, ¿no? Sí. Ya después te peleas. Pues, maestro, ¿qué más? Fíjate eso que... está muy interesante. Bueno, yo estoy pensando ahorita que nosotros estamos para el 15 aniversario de la academia para el mes de octubre. Estamos ya, bueno, a ver cómo se pone esto para hacer una fiesta bailongo con orquesta en vivo. Y evidentemente, pues ojalá que ustedes sirvieran el con gusto, el banquete, claro que sí. Sería de lujo. Claro que sí. Incluso pues también toda mi familia nos ayuda. Ajá. Mi hermano también de Vallarta. Ajá. Cuando viene por acá, ahorita nos está escuchando y también él se quiere animar a poner también un negocio, una segunda sucursal ahí en Vallarta. Wow. Oye, pero ¿y son marca registrada? Sí. ¡Qué padre! Sí, ya está en proceso de registro la marca. Ah, qué padre. Entonces sí. Yeah. Es que, ¿sabes qué? Es muy importante. Nosotros conocemos a una persona que él tenía ya un negocio completamente plantado de muchísimos años. O sea, él literal comenzó con una mesita y un carrito y llegó a tener un restaurante bien formado. Lo tienen todavía, pero vino una persona que pensó un poco más adelante que él. Le quitó el nombre. Lo registró. Nada, él se enteró hasta el momento en que llegaron a notificarle que a partir de ese día tenía que dejar de utilizar el nombre porque si no tenía que empezar a pagar regalías. Ajá. Entonces, esta otra persona puso varios restaurantes. Hasta en la Ciudad de México. Sí, aquí no funcionaron, pusieron como 3-4 y queda solamente uno que no tiene ni punto de comparación con el original. Pero bueno, siempre hay alguien que anda buscando y dice, ¡ay, les va bien! Déjamelo llevo, ¿no? Está registrado. Sí, ajá. Nuestra marca está en proceso con el INPI, entonces sí, perfecto. Sí. Estamos ahí ya prácticamente. Podemos decir que está registrado, pero aún está en proceso. No, pero ya cuando está ahí ya todo es un poquito más sencillo. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí vale la pena. Y más porque pues la comida es un negocio que, como muchos otros, que te lleva todo el día, porque aunque no estés ahí al frente en ese momento, pero ya estás pensando en qué viene mañana, en qué te falta comprar esto, en qué... Hay que ir al mercado de abastos. Sí. Uh-huh. ¿Surten en el mercado de abastos? No, la pasamos en el mercado de abastos casi la mayoría de la semana. Uh-huh. Aunque surtimos una vez por semana en general, pero pues siempre tratamos de ir al mercado de abastos, una, porque pues es un poquito más económico. Sí. Y aparte, pues la verdura y las frutas, pues están ahí, ¿no? Pero ya van llegando, ajá. Sí, la verdad, sí. Ay, pues qué rico. Ya tengo más hambre, maestro. Oye, pues dice Chuck que tenemos que hacer otro corte, entonces regresamos. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya regresamos, maestro. Tenemos saludos del público para nuestra invitada. Dice, la auténtica comida deliciosa y la mejor atención. Saludos de Ivón. Ay, muchas gracias, Ivón. Clientaza de nosotros también todos los días. Ah, mira. Muchas gracias, Ivón. Muchos saludos igualmente. Y gracias por estarnos escuchando. Ojalá que nos puedas escuchar todos los martes. Ponemos musiquita rica, a veces no tenemos invitado, pero hablamos sobre la cumbia, la salsa, la bachata, que es nuestro fuerte, ¿no? Muy importante, creo yo, el tener una muy buena alimentación. A mí me late muchísimo eso que tú mencionas, o sea, que realmente están buscando que toda la verdura, la fruta, la carne, todo lo que ustedes compran, los lácteos, sean realmente de primera. Sí, así y es. Frescos, porque es bien sabido que de repente, pues no sé, le pones algo ahí porque es un guiso que ya tiene 8 o 10 días y, ay, ¿cómo lo voy a tirar, no? Mejor se lo damos a un cliente y ni lo va a notar. Sí. Entonces, qué padre que podamos confiar en ustedes, que se pueda, que nos podamos mencionar como sus clientes con la certera confianza de que estamos comiendo algo que es de lo mismo que ustedes comen, supongo, sí. ¿No? Fíjate que ahorita que lo mencionas, todos nuestros guisados son hechos al día. Uh-huh. No metemos nada refrigerado, no metemos nada congelado. Incluso en las taquizas, todos los guisados son hechos al momento. Porque, pues nos ha tocado mucha gente, muchos clientes que me dicen, oye, ¿tus guisados los llevas congelado? Y yo, no, nada de eso. Dice, es que me ha tocado, pues hemos contratado anteriormente otros servicios. Uh-huh. Y pues me llevan la comida congelada, o se la llevan, y les digo, no, ¿sabes qué? Nosotros, cocinamos todo al día, y incluso los guisados que lleguen a quedar, por ejemplo, si me contratan para 100 y nada más fueron 70, obviamente va a quedar un poco de comida, sí. Nosotros se los dejamos, no nos los traemos. ¿Por qué no nos los traemos? Porque nosotros ya no nos, o sea, ya nosotros ya no nos sirven. Uh-huh. Y decimos, no, o sea, sería traernos. Las personas que se los llevan es porque los congelan. Uh-huh. Y los meten a otro evento. Entonces nosotros no. Nosotros tratamos de todo hacerlo al día. Absolutamente todo. Pues sí. ¿Qué diferencia? Ya quiero que sea octubre, maestro. Ya quiero que vayan apartando sus fechas, muchachos, sí. Porque se satura súper. Sí, sí, sí. Sí, te creo. Oye, ¿y cuál es su guisado estrella? Ya hasta pasé saliva. Okay. Bueno, nuestros guisados estrellas pues son muchos en sí, pero uh-huh. en sí el que se lleva pues ahora sí que el la estrella, por así decirlo. Dice el maestro que la rompe. Uh-huh. Que la rompe. Es el pollo en crema de chipotle. Oh, es una receta familiar 100%. Uh-huh. De esas que no se dan a nadie. Sí, o sea, de verdad esta receta viene de la familia de Berna. Ajá. Desde su abuelita, entonces su mamá, y entre nosotros, a mí no me dieron la receta, o sea, yo me fui fijando a ver qué era lo que se le daba. ¡Cuidado! ¡Observadora! Y pues me dice Berna, no, pues ni modo, ya te sabes la receta del pollo, pues ahora sí, ahí te va el anillo, pues ya que. ¡Ah! ¡Eso fue! Bueno, valió la pena, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La no verdad te puedo dejar ir, dices, no, peligroso. No, dice, no, ya te sabes la receta del pollo en crema, ya no la podemos dejar ir. Mira, más bien dejó que la vieras, es tramposo. A mí se me hace que no sabía cómo decirte y dijo, bueno, vamos a dejar que aprenda. Sí, fíjate que ese pollo, pues mucha gente nos lo llevamos a las taquizas y dice, ay, ¿de qué es? Y como que no se les antoja así como que a simple vista. Uh-huh. Y ya lo prueban y dicen, no inventes, está súper rico, ¿y cómo lo hacen? Y mucha gente nos pelea la receta y le decimos, no, de verdad es que no podemos decirla. Incluso mi hermano también, ahorita yo creo que nos está escuchando ahí. Uh-huh. Ahí está, ¿de qué? Y pásame la receta, y ya me la sé, y ya me salió. Y yo, no es que a nadie les va a salir exactamente no, igual. No, claro que no. Incluso aunque nosotros le hemos dicho también, ¿sabes qué? Se le pone esto, esto y esto. Dicen, es que no me sale igual. Claro que no. No. Entre el sazón, entre que no te dije un ingrediente porque no te lo voy a decir. O un proceso, ¿cuál va primero y cuál va después? Claro. Sí, sí, sí. Es que parece que no, pero en la cocina sí afecta que pongas una cosa primero si antes iba otra, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, que sí afecta. O el tiempo que lo dejas servir o todo. El amor con el que la pusiste, claro que sí. Las ganas con la que tiene de hacer de comer, o sea, todo eso influye mucho. Entonces, pues el pollo es nuestro platillo estrella. Uh-huh. Y de ahí se sigue lo que es la lasaña, la boloñesa. Madre mía, pero no como carne. Pues bueno, es que algún sí, día habrá lasaña vegetariana, no sé. Sí, la verdad es que sí hemos hecho y también está súper riquísima. Ay, es que es delicioso. Sí. A mí también me queda buena. Muy, sí, la verdad que sí. Sí, sí. No como de chef, supongo, pero sí, me queda buena, me defiendo. Ok, bueno, un día que nos invite la maestra a probarla. Claro, sí, que claro. Sí. La verdad es que Berna se merece que lo invitemos, porque a mí me tiene sorprendida, lo hemos platicado el maestro y yo, y aparte de que estamos seguros de que cocina muy sabroso, le echa todas las ganas del mundo a las clases de baile, siempre va muy concentrado, tanto que a veces yo creo que va como enojado, pero no, ya me explicó que va muy concentrado, ha avanzado bastante y ya que le salga montaña, quizá lo invitamos a cenar un día. Sí. Ay, caray, no nos asusten tan pronto, todavía no es miércoles. No, para nada, todo va bien. Pues tenemos más saludos del público, maestro. Uh-huh. Dice Marianita que si le manda un saludo, por favor. Saludos a Oscar, que porque mañana le toca. Ah, sí, si está Oscar escuchando, a ver si puede estar ahí pendiente, porque le vamos a dedicar una cancioncita, porque el día de mañana le va a tocar vacuna, sí. Y quizá esté un poco nervioso, sí, pero... Sí, sí, le vamos a dedicar una cancioncita. Ya acercándose al final. Para que se relaje. También yo aquí tengo unos saludos, ¿puedo mandarlo? Adelante, claro. Me está escuchando mi vecino, un cliente que se llama Armando. Saludos, Armando. Te esperamos todos los martes. Mi mamá también me está escuchando. Y sobre todo a los muchachos de la clase de miércoles que también seguramente nos están escuchando. Sí. Más les vale, les vamos a preguntar mañana. Y al que no haya estado escuchando va a ser lagartijas. Van a sacar el sushi, como dicen. Uy, sí, saludos a Luis, que nos debe unos cuantos sushi. Oye, ¿sabes hacer sushi? Sí. También. Ay, qué rico. Pero no les digan porque... es secreto. Nomás que no está escuchando es Citlali. Ah, el club de fans. Mira, una fan ya hasta nos mandó que está intentando hacer tlacoyos. Ay, qué rico. Sí le quedaron, creo yo que sí le quedaron, ¿no? Sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Que nos invite y ya veremos si le quedaron o sí, no. Sí, mejor que nos invite ya. Saludos a Kenia. Saludos a Kenia, a Mario y al hermoso. Al hermoso de su hijo que nos están escuchando. Muchos saludos. Oye, pues yo quiero poner una cancioncita más para luego venir y hablar. A mí esto de los eventos, la verdad es que me interesa bastante, me gusta que si alguien te contrata, pues que tengas un muy buen servicio, que estés tranquilo y como dices tú, que aparte me están ofreciendo que la comida está recién hecha, ¿no? Incluso no solamente de comida, o sea, también tenemos proveedores de no sé, desde te podemos armar una fiesta desde cero. Uh-huh. Entonces, nos ha tocado pues armar fiestas desde cero que nos contratan como organizadores. Uh-huh. ¡Órale! Y sí, o sea, de todo les podemos armar, de todo tipo de banquetes, desde, no sé, desde las taquizas hasta menú de 3, 4, 5 tiempos, los tiempos que quieran. Oye, repostería, a ver, mesa de postres. Vamos antes de la siguiente canción. Por ejemplo, y en precios, si son taquizas, uh-huh, más o menos, ¿cuántos guisados? ¿Para okay, cuántas para cuántas personas las que tú elijas, ¿no? Para que vayan contratando de una vez. Sí, chicos, aparten sus fechas, por favor. Tenemos un mínimo de personas de 60 personas, uh-huh, un mínimo de servicio de 60 personas. Ok. Por cada 10 personas más se aumenta una cazuela de guisado hasta llegar a los 10 guisos, o sea, van desde los 6 hasta los 10 guisados. Ajá. Uh-huh. El costo varía dependiendo mucho la distancia. Uh-huh. Si es dentro de la zona metropolitana, uh-huh, de Guadalajara, pues la tenemos ahorita, sí, en 65 pesos por persona. Súper accesible. Sí. Uh-huh. Entonces ya cuando son, no sé, más lejecitos, uh-huh, sí se les cobra un extra. O sea, no es mucho, se les cobra nomás, por ejemplo, el extra de transporte. Sí, sí. No, y es súper razonable porque entre el tráfico, uh-huh, en estos tiempos la lluvia, en otros tiempos el calor. Uh-huh. Ay, no, eso de andar subiendo. Sí. Incluso también tenemos, por ejemplo, mucha gente llega y me dice, oye, es que nada más somos 10, es que nada más somos 15. Ah. Ok, tenemos otras opciones, no necesariamente nosotros ir a darles el servicio, uh-huh, pero les podemos hacer los guisados, les podemos hacer los platillos. Tenemos diferentes opciones, o sea, nos adaptamos a lo, sí, que el cliente nos pida. Ay, qué genial. Yo estoy más que convencida, maestro. Bueno, sí, ya me convenció a mí también. Digo, es que hace falta que siempre tener contacto de ese tipo, así como a veces batallamos porque no tenemos un herrero, un albañil, sí, alguien que que nos provea esos servicios. Sí. Y de nuestra parte, en nuestras redes, ahí van a aparecer ustedes. Okay, sí, la verdad, gracias. Sí. Es más, les vamos a proponer que sean patrocinadores. La familia, o sea, siempre estamos buscando a gente que te pregunte, ¿y a quién puedo contratar? Porque tengo un evento, pero no lo quiero sacar así nomás de... Es muy difícil recomendar personas o recomendar un servicio. A ustedes les ha tocado pasarlo, supongo, también. Sí. A veces das tú la cara por una persona y al final te queda mal. Que claro, nadie queda al 100% bien con todo mundo. Uh-huh. O sea, siempre hay alguien que va a decir, ay, no, los frijoles están mejor los míos. O sea, siempre, ¿no? Pero, ¿qué mejor cuando recomiendas algo de alguien que ya lo probó, que te está platicando el servicio y que aparte te da la cara, que puedes ir a buscarlo, sí, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, nos ha tocado, pues, de que me habla gente, oye, es que me recomendó fulanito. Ah, qué padre. Pero, oye, ¿pero sí está rico? Sí. O sea, no es porque nosotros lo vendamos, pero nosotros tenemos garantizado nuestro sazón y nuestro servicio. O sea, yo creo que nadie, absolutamente nadie, te dice... Te garantizo mi servicio al 100%. Nosotros sí lo garantizamos. Está 100% garantizado que todos tus invitados van a quedar satisfechos. ¡Ay, qué rico! Una cliente me decía, oye, ¿sabes qué? Es que mi suegra, si no ve que las tortillas se inflan, no come. Necesito que las tortillas se inflen. Claro que sí, sin problema. Meche, le hablan. Entonces, estábamos en el evento y la muchacha estaba súper nerviosa. Ay, es que ojalá sí se te inflen. Y yo... Están saliendo todas las tortillas infladitas. Y llega la suegra y se queda así, ¿no? Dice, quiero una inflada. Y pues ya vio que todas estaban infladas. ¿Cuál? Traigan la bomba. Yo, sí, cero. O sea, la señora dijo... Dice, es que me decía la muchacha, dice, mi suegra no se queda con nada. O sea, ella te dice y si no le gusta va a armar un argüende en toda la fiesta, ¿no? ¡Madre mía! Con tal de que la señora agarró su taquito, se sentó. Y yo nomás la veía y veía que comía la señora. Y después se volvió a parar. No, dijo si estaba bueno, no nos dijo nada. Pero ya después yo le pregunté a la muchacha y le dije, oye, ¿qué le pareció a tu suegra? Dice, estaba encantada. Wow. Pero es de esas personas que no te quiere decir que está bueno. Claro, porque le ibas a ganar. Ajá. ¿Cómo te iba a decir? Sí. No, fíjate, eso es algo muy importante. Nosotros siempre vamos por ese lado. Si alguien hace bien su trabajo, si a lo que te dio está bueno, si cocina, hay que decirlo. Sí. Todos necesitamos que nos echen porras. Te costó trabajo y diste lo mejor de ti cada día. Bueno, así como te dicen lo malo, que para eso somos buenos, también lo bueno. Ay, señora, si nos está escuchando... Díganos. Que está bien, sí, por favor, lo necesitamos. Sí, incluso también nosotros apreciamos todos los comentarios, incluso los malos siempre nos hacen mejorar, siempre, claro. Porque pues nos hacen ver que en qué la estamos, qué no está saliendo bien, qué está fallando, y pues sobre todo los buenos nos hacen así como que decir, sí, lo estamos haciendo bien. Claro. Sale más ganas. O sea, nos hacen crecer como personas y como empresa. Claro. Oye, pues ahora sí, antes de irnos a la canción y creo que a otro corte, menciónanos número de contacto, dónde los encontramos y las páginas de Facebook, por favor. Nosotros estamos ubicados en Avenida Isla Cozumel. Uh-huh. El número es 3255 en la colonia Jardines del Sur. Nuestro número de contacto de WhatsApp es el 3319266708. Ok. Y el número del negocio es 3333676005. En este solamente llamadas y en el otro solamente WhatsApp. Ok. Y igual para ponerlo ahí en la página y publicitarlo en las páginas que están allá, que ya sé que tú lo haces porque yo le doy like. Pero sí, es muy importante. Nosotros hemos encontrado que las páginas de Facebook funcionan. Así que pues hay que estar trabajando con eso. Y pues las páginas es La Auténtica Cocina Económica y Taquizas y Eventos La Auténtica. ¿Qué? La de Cocina Económica, el logo es rosita. El logo es rosita y el de Taquizas y Eventos La Auténtica, el logo es azul con blanco. En los dos, en cualquiera de las dos páginas, Auténtica es con K. Ok. Y acento. Y acento en la E. Sí, eso sí lo noté uh-huh. también. Muy bonitos que están sus logos también. Mi cuñada es la patrocinadora de los logos, cuando gusten. Pues felicidades, cuñada, por eso. Muy buen trabajo. Oigan, pues vamos a escuchar entonces la tercera canción del día, porque luego el maestro va a hacer esa dedicatoria especial. Esta canción es buenísima. Yo no la había escuchado. De verdad, me puso a bailar. Aventé lo que estaba cocinando, por cierto, y dije, no, esta la bailo porque la bailo. Vamos a escuchar a Fruco y sus tesos con una canción que se llama El Cocinero Mayor. Disfrútenla. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Un poco no está buenísima esa canción? Sustesos. Está para que vayamos preparando cuando la condición física esté mejor, aventarnos unas 5 o 6 cancioncitas de esas seguidas, ¿no? Sí, para cansarnos. Claro, para terminar tirados en el piso. Saludos a Chuy, por cierto, que me está reclamando que no le mandamos el podcast de la semana pasada, porque él fue de los que pidió canción. Sí. No fue de la semana pasada, fue creo que una antes. Ajá. Donde pusimos las canciones de salsa que te recordaran algo. Sí. Él mandó su canción y dice que no ha escuchado el podcast. Uh-huh. Así que saluditos. Okay. Y a él le gustan estas canciones así mega rapiditas. Pues a ver, maestro, ¿usted quiere mandar un saludo? ¿A Oscar? Ajá. Bueno, es que mañana lo van a vacunar y para estar un poco nervioso. Y Meche creo que le quería dedicar una cancioncita. No, yo no. Fue el maestro, pero con todo cariño para que vaya él tranquilo. Es un hecho que la vacuna no duele. No duele. Va uno más nervioso de lo que realmente es. Bueno, a nosotros nos tocó en CUSEI. Y sí, ¿verdad? Sí, escuché. Sí, ajá. Y están súper organizados. Claro que en la anterior hubo ahí un problema que ya les platicamos, pero normalmente la organización es muy buena. Creemos que ya en este rango de edades todo va a estar mucho más tranquilo. Saludos a Erendi y a Héctor, que les tocó vacuna el día de hoy, y dicen que todo muy tranquilo. Entonces, pues, Oscar, esta canción es para que no estés nervioso. Sí. De parte del maestro Beto. 2 minutitos, Jack, por favor, no le decimos cuál canción es, pero que la escuche. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no le excite y te abandone. Vas a descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler. Que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho. A ver, maestro. Le va a doler. Que dicen por ahí que dice Marianita que ella no entendió eso de la canción. Ya le expliqué que es por la vacuna y que solamente es el coro de te va a doler. Te va a doler. Pero no, la verdad es que, bueno, Oscar sí nos está escuchando, está trabajando, pero hizo ahí un espacio para escuchar su canción. Es con todo el cariño del mundo. No duele, realmente la vacuna no duele. Hay quien sí, de repente le duele el brazo al siguiente día, que fue mi caso, pero normalmente todo mundo sale bien. Ajá, victorioso de esto. Así que ya mañana nos platicará cómo le fue. Una pequeña broma del maestro. Oye, ya para irnos, Michelle, porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, nos quedan 7 minutitos. Ok. Pues todo muy padre, pero ¿y cómo empezaron? ¿Cómo toman la idea de sí quedarse con ese negocio que les estaban ofreciendo? ¿Cómo dices, ay, pero es que voy a cocinar todos los días, a todas horas, y tengo que ir a comprar? ¿Cómo es el sí? Está bien, lo vamos a hacer. Fue algo súper inesperado, completamente. En ese momento yo estaba haciendo mi servicio social porque me acababa de salir de la universidad. Entonces estaba haciendo mi servicio social y tenía un trabajo de medio tiempo para ahora sí compensar los tiempos, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, pues yo empiezo a buscar trabajo por los bares de Chapultepec. Uh-huh. Y me hablan, un día en la mañana me hablan de un lugar de Chapultepec que yo tenía muchas ganas de trabajar ahí. Y me dicen, ¿te puedes presentar mañana mismo? Ándale. Con tal de que dije, ah, ok, va, gracias. Dije, sí, nos vemos ahí. En la noche nos habla el tío de Berna. Él empezó con el negocio, vendía carnes asadas ahí, en el local. Uh-huh. Y dijo, ¿sabes qué? Ya me enfadé, ya no quiero vender carnes asadas. Voy a dejar el negocio, voy a dejar el local. Él lo había equipado ya porque también traía la idea de poner la cocina económica. Mm. Pero realmente nada más creo que la tuvo como 15 días. Mm. Y dijo, no, no quiero esto. Y nos habla y nos dice, oye, les vendo el negocio. Mm. Y nosotros así de que, a ver, espérame, no tenemos ni un solo peso para poder comprar negocio. Y nos dice, no te preocupes, consígueme una parte y la otra parte me lo vas pagando. Ay, qué buena onda. Y Berna y yo nos quedamos así, porque Berna y yo ni siquiera estábamos juntos, o sea, éramos novios todavía, ni siquiera estábamos juntos. Y fue cuando dijimos, ¿qué hacemos? Y le digo, ¿sabes qué? Oportunidades como estas, no las vamos a tener. Yo hablé con mi mamá, él habló con su mamá, o sea, entre los dos, entre las dos familias nos apoyaron muchísimo para conseguir, pues, el dinero para dar la primera parte. Yo tuve que hablar al restaurante de aquel y les dije, ¿sabes qué? No me voy a poder presentar. Y sí fue así de que, ¿de verdad estás dejando algo por otra cosa que te vas a aventar? Así que, a ver qué pasa. Arriesgarte. Y dijimos, bueno, pues, o sea, la vida es un riesgo. Así como dicen, la vida es un riesgo. Y pues realmente así iniciamos. Y pues ahorita ya vamos para... Ya tenemos 6 años y medio con el negocio. Uh-huh. Y pues ahora sí que todos los que faltan, y pues entre los dos, y entre el apoyo de Berna, el mío, y sobre todo el de nuestra familia, nuestro negocio ha ido creciendo poco a poco. Qué emocionante, ¿no? Sí, yo pienso que va a crecer mucho más, estoy seguro. Sí. Sí. Porque se lo merecen, la verdad. Porque hay que tomar los riesgos y hay que emprender, ¿no? Y aparte sí te da una seguridad. Porque aparte, de inicio, cuando empiezas, pues sí da miedo, ¿no? Fue mucho miedo, la verdad es que sí fue mucho miedo, fueron peleas, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir, pero pues dentro de todo ese miedo y dentro de todo eso, todas esas peleas y pues como que nos unimos más. Claro. Y nos hicimos fuertes entre los dos. Y pues ahorita no estuviéramos donde estamos. Mira, creo yo que lo mejor de todo esto es que ya se conocen realmente cómo son. Porque ya hubo pleitos, ya hubo no quiero, ya hubo gritos quizá, ya... O sea, realmente ya están trabajando transparentemente, siendo un equipo. Y como te decía hace rato, yo creo que ya se adivina, ¿no? Lo que está pensando el otro, lo que falta. No hay necesidad como de andar cargando a alguien, ¿no? Sí, así es, Y afortunadamente ahorita tenemos un equipo de trabajo que de verdad es muy difícil encontrar personas así como ellos. Trabajadores. Nos ayudan súper bien y estamos muy contentos. Ahorita estamos como que en un punto que decimos, qué padre negocio tenemos y qué padre ambiente laboral sobre todo. Sí, también eso es muy importante. Sí, porque también incluso los muchachos nos ven y dicen, ¿en serio son mis patrones? Porque nos ven a ver, ¿no? Y a ver, así como que, pues de la edad, ¿no? Sí. Y nosotros tratamos de llevarnos la padre con los muchachos, con toda la gente que nos ha ayudado, porque de verdad han pasado muchas personas sobre la auténtica. Y con todos, afortunadamente con todos y cada uno hemos quedado muy bien, con las personas que nos han ayudado. Y de verdad que si no hubiera sido por ellos, también pues el negocio no estuviera donde está ahorita. Todos han dejado su granito de arena, sí, ¿no? Así es. Fíjate, yo mirándolo, yo te digo porque les va a ir mucho mejor, porque ustedes están muy muy chiquitos, muy jóvenes. Sí, ¿cuántos años tienen más o menos? Yo todavía estoy en los 20, casi 30. Y Berna ya tiene 30. Me refiero a esto porque hay muchas personas de esa edad que todavía andan ni siquiera saben qué van a hacer. ¿Sí me explico? Andan todavía con la mente en las nubes. O no se quieren comprometer. Ajá. Quizá muchos, si lo ponemos en una balanza, al momento de haber recibido esa oportunidad de quedarse con un negocio, hubieran dicho, ay no, espérate, o sea, me voy a estar esclavizado ahí metido ahí todo el tiempo, ay no. Sí, te estoy hablando, yo tenía 24 años, sí, cuando... Sí, a eso me refiero. Entonces, no, yo acababa de salir de la universidad y sí fue así de que, ¿es en serio que nos vamos a aventar ahora sí como que al ruedo de, sí, de decir, no, pues vamos? Y sí, ahí entre los dos, pues el negocio nos ha dado, a nosotros nos gusta mucho viajar. Entonces nos gusta mucho conocer México y nos vamos a conocer las culturas y sobre todo la gastronomía mexicana. ¿Y cómo hacen? ¿Se van que de fin de semana y regresan o cómo hacen? Pues normalmente esa es una ventaja de ser tus propios jefes. Sí. Puedes cerrar. Obviamente avisamos a los clientes porque también los clientes se nos quedan de que no nos dejen. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer en esos días? Entonces, pues sí, tratamos de programarlo ciertas, por ejemplo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir tales días y tratamos de programarlos. Ah, ok. Entonces, incluso anteriormente sí dejábamos pues abierto el negocio, pero como les comentaba, nos gusta hacer las cosas a nosotros y sí, tener ahora sí calidad 100% de nosotros. No dejamos gente a cargo. Uh-huh. Entonces preferimos pues cerrar, irnos de viaje. Sí. Y pues ya cuando regresamos bien recargados, porque anteriormente sí, una vez sí le hicimos así. Uh-huh. Y de verdad sí fue algo pesadito porque pues no disfrutaba completamente las vacaciones. Que estabas, tenías el pendiente, uh-huh, tenías la mente acá. Sí. Ajá. Oye, sí, pues sí, desgraciadamente, pero ya nos tenemos que ir, maestro. Uh-huh. Ya cumplimos con nuestro tiempo de hoy. Así que pues nomás agradecerte, Michelle. No, al contrario, gracias sí, a ustedes. Gracias a ti, gracias a Berna que está desde lejos también escuchando. No, estoy escuchando. Y pronto iremos a probar todos esos platillos vegetarianos que ya nos prometiste. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Si quieres regresar algún otro día, platicarnos algo. Okay. Es más, cuando traigan ya los nuevos platillos y esto... Sí, sí, la venir de nuevo y ya platicamos para invitar a todos los veganos, vegetarianos para que nos escuchen. Y hacer la publicidad en las páginas de los vegetarianos. Exacto. Sí, con gusto. Pues gracias y saludos a todos, agradecimientos a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Vámonos, maestro. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.